Empezaré con el frijol molido. Este es un platillo sencillo que se prepara cociendo frijoles, luego moliéndolos en metate o en licuadora y agregando después hojas de aguacate para darles aroma y sabor. Es nutritivo, natural, aromático y ancestral.